www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Bienvenidos a la cuatricentésima undécima emisión de Un Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados con la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos terrícolas. Es lunes, ya sabemos que es lunes, no hace falta que sus caras demuestren que es lunes. Toda la hueva encima. Esas caras de lunes, esos trajes de lunes, esas faldas de lunes y esas ganas de hacer cosas de lunes. Sí, bueno, que son un 1% de las que puede tener uno, a lo mejor un fin de semana o cosas por el estilo, pero bueno, amigos, así están dadas las condiciones en estos ciclos lunares que hacen más bien laborales que lunares, porque si no, no valería madre y estaría muy bien que fuese lunes y la pasaríamos bien pipa, pero acá estamos en lunes comenzando una nueva semana y ahí está toda la tripulación de la María Tijuana lista y preparada con ustedes, el capitán de esta nave. Estamos hablando de Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! No, grande, pero yo pretendo aplausos, pretendo algo más efusivo, pretendo algo que realmente sacuda este lunes. Los marineros escoceses están realmente listos ahora para dar una gran bienvenida al Capitán Vinilo. ¡Ja! Así que sí. Eso está mejor, porque ya que no nos aplauden desde afuera, ya que desde la tierra no escuchamos los aplausos de decir, ah, bravo, qué chingón, empezó el programa y todo eso, nos aplaudimos nosotros mismos, ¿no? Queda otra. ¿Tiene una nueva medalla? Sí, una nueva medalla, sí. ¿De qué es? Prácticamente una por semana que se le va sumando y cosas. Algunas las ha robado, digamos. Pero, medalla que es robada a alguien que no la merece, tiene 100 años de perdón. Ah, sí, 100 años. Por ese, sí, exactamente. Así que para cagar a todo el mundo. Y por otro lado, también tenemos a los marineros escoceses listos y preparados también para dar la recepción a la productora número uno de la radiofonía. Estamos hablando de La Muda. ¡Ja, grande Mudita! ¡Vuelan sus polleras por los aires! ¡Qué bien le asienta el fin de semana! Por favor, le pido a los marineros escoceses que no hagan la ola, porque es bastante desagradable ver esas partes peludas así, flotando en los aires, y con la ley de gravedad se complica un poco. Damas y caballeros, con ustedes el único, el irreemplazable de toda esta tripulación, el hombre encargado de la técnica que hace que todo esto suene como suene, estamos hablando de ¡El Mico! ¡Ja, Mico! Este sí que ha trabajado. Sí, yo creo que sí. Es el único que se merece realmente los aplausos. Pero bueno, listos y preparados, no vamos a hacer más aclaraciones que oscurezcan, ni vamos a dilatar más este camino hacia ningún lugar. Así que, damas y caballeros, a darle duro y parejo para salvar el pellejo en este lunes, que camino a ningún lugar, ¡pa' allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de entrar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mundo. Empezamos con este camino donde tenemos que dar muchas bienvenidas, donde debemos felicitar a parte de gente, donde vamos a hablar un poco de radioaficionados, cuestión que nunca ha sido tocada, y tenemos un gran amigo que nos ha despertado todas esas cuestiones, y también muchos mensajes recorridos por España, por México, por Colombia, por Puerto Rico, por, bueno, vamos a ir prácticamente por todo el mundo en el día de hoy, si es que llegamos. Así que comenzamos dándole la bienvenida a la gente de la GDL Gay Radio, que se suman a la red perfecto de retransmisora celeste. Adelante, Guadalajara. No sabemos por qué celeste, inclusive hasta la bandera del estado de Jalisco tampoco tiene así la de Guadalajara. No importa, hoy es celeste, mañana puede ser otro color. Claro, vamos a ir cambiando los colores, así que la GDL, nuestra que bandera, No cambia, pero los colores sí. No, nuestra bandera generalmente es negra, pero bueno, porque combina con todo, ¿vieron? Sí, sí, entonces, sí, sí. Ahí está dando vuelta. Bueno, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos, siéntense cómodamente y sí, espero que disfruten de este viaje. Si tienen alguna pregunta que realizar, dejen pasar cierto tiempo, porque algunas se aclaran solas con el paso del tiempo, ¿eh? Así que un abrazo grande para toda la gente de Guadalajara que no, y del mundo, ¿no? Que nos está escuchando sí. a través de internet, gracias a la gente de GDL Gay Radio. A su director vamos a saludar, sí. que yo creo que se llama Miguel, ¿no? Espero no estar errando el nombre. Si no le chingue, Si no te he bautizado de nuevo o he nombrado un nuevo director. Así que, Miguel, un abrazo grande para ti. Espero estés en este camino con nosotros. Gerardo Arenas Jerry, Arias Jerry, es de Chihuahua, Juárez. Hola, Gerardo. Nos hemos así mudado de estado, nos hemos ido de Jalisco para Chihuahua para ver a este amigo que dice, ¿qué pedo, cabrones? Dice, bueno, felicidades por el programa. Ya les recomendé a todos mis amigos y están cagados. Amigo. Y dicen que si Dios escuchara un programa de radio, sí. me estoy imaginando en estos momentos a Dios con auriculares sí. sintonizando una radio, ¿no? Dice, y, ¿puede tener una túnica? Dice, voy a tener una túnica. Me lo estoy imaginando. Sí, Dios con túnica. Fucsia, una túnica fucsia para Dios, ¿le parece? Bueno, puede estar en una fecha especial, ¿no? Donde sí, pretende yo me celebrar. Ahí está. Dice, dice, escucharía este chido programa. Dicen los amigos de Jerry que están tan locos sí. como él y lo imaginan a Dios diciendo, estoy sintonizando en estos momentos. Oh. ¿Qué carajo es esto? Malditos pecadores. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. En caso de que el mundo se desintegre. Espero que de todos modos Dios no nos juzgue por esto, ¿verdad? Hay cosas más importantes. Sí, bueno, Dios. Ahí está, dice, está chido, cabrones, pero bueno, despedirme con una pregunta filosófica para el señor Lagartija. Ah, venga. Y como hay gente que es muy vaga y le cuesta trabajar, inclusive el trabajo intelectual, que es muy arduo, sí. Jerry dice, imagínate una pregunta y la contesta, señor Lagartija. Ah, perfecto. Bueno, imagine una y contéstela, señor Lagartija, ¿qué le parece? No puedo decírtela ahora, porque en todos los países... Igual, la mayoría hay una diferencia horaria terrible. Entonces, imagina que en España y en México hay como 1000 horas de diferencia. ¿Mil horas de diferencia? Años. Años, Bueno. ¿Quién está adelantado? Chirindongo, no sabemos. Eso no lo sabemos. A veces nos suena que están adelantados unos y en realidad los que están adelantados son otros y en realidad todos estamos en la misma línea de tiempo. Chirindongo, y cuídense, mostrescos. Mostrescos, que al final nadie nos ha venido a traducir qué es mostrescos. ¿Cómo es esto? Mostrencos. Somos unos mostrencos. A mí no me suena. A mí me suena un monstruo rengo, pero en realidad... Ah, puede ser. Me afectó más lo de monstruo, ¿no? Bueno, soy Agus de nuevo, chicos, dice aquí Agus, que estuvo anteriormente, dice, ya vi la foto de Monse, todo emocionado, ¿no? Estamos sí, hablando de tocarte, Agus. Monse, una de nuestras oyentes que figura ahora en la página de oyentes de www.canaltrans.com, sección radio, página de oyentes. Ahí está Monse, dice, tenían razón, es muy linda, dice, casi como tocándose, ¿no? Dice, ¿cómo puedo hacer para conseguir el teléfono de esa mina? Hay una aceleración en todas estas cuestiones. Habría que meter un par de rebajas. La vida no es así de fácil. La vida, Agus, no es conseguir teléfonos. No. ¿No? Eso es para las telefónicas. Exacto. Está muy bien. Bueno, o para las empresas. O para las empresas. Bueno, para los militares. En este caso, también, para los productores también, dice, la muda sí, se afirma con la cabeza, prácticamente está basado en conseguir teléfonos, ¿no? Pero bueno, Agus, ni modo que te lo vamos a dar. Tampoco que lo tenemos. No, no tenemos. Tampoco que no sabemos si Monse está ahí con ganas. Quizás ni tiene teléfono. Dice, le cuento que mi vieja está ahora de viaje por la Argentina. Vieja es madre en Argentina, en este momento, ¿no? Es madre. En este momento, porque lo dice un argentino, es madre. Dice, visitando familiares y demás. No tenemos demás, que son gente que no son familiares. Claro, amigos, amigos. Sí, y todo tipo de cosas. Sí, por las, vecinos. Con las que se cruce allí en Argentina. Dice, y como sé que va a hacer todo lo posible esta sagrada señora por escucharnos, va a intentar escucharnos. Ah, hola, madre. La van a sentar a la madre de Agus frente a una PC y va a estar ahí con el mouse diciendo, ¿y acá dónde toco? Si toco esto, se rompe. Sí, se rompe, señora, no toque, por favor. La gente no sabe de computación, como es mi caso, cree que todo lo que vamos a tocar se rompe. Y se rompe. Y se rompe. Así que, señora, no toque. Sí, por favor, señora. Asesórese y deje ahí el mouse tranquilo, que no es una polla, como para andar sacudiéndolo para todos lados. Señora, tranquilícese sobre el pad y ahí va buscando sí, lo que despacito. La flechita le indica. Despacito, sí. Bueno, y dice... Más despacito. Dice, ya que estoy, le mando este mensaje para ahorrarme teléfono a través del programa. Dice... Servicio de atención al oyente. Acordate de traer alfajores y dulces dulce de leche, vieja. Ah, ¿eh? Sí, y aquí a la nave también. Sí, nosotros cobramos un pequeño reembolso, que es, por ejemplo, le llevan dos latas de dulce de leche a Agus. A nosotros que nos traiga cerveza. Una se queda por aquí. Está bien, la cerveza de Argentina es mucho más interesante el dulce de leche, ¿no? A sí, lo mejor, sí, sí. O bueno, los alfajores. ¿Qué no hay alfajores en el mundo? El dulce de cajeta. Sí, el único productor mundial de alfajores es la República Argentina. No, pero que sí que saben buenos. Que sí, ¿no? Y Agus se ve que le gustan o le dispara un recuerdo de, cuando comía alfajores en los recreos de vaya a saber qué colegio. Así que bueno, ahí está. Dice un abrazo para todos y el más grande de los besos para Monse. Dice Agus que en un mismo mensaje de cuatro líneas le manguea a la vieja cosas, sí. le pide para que le lleve y se tira unos lances locos ahí. Carajo, es el indio manguero. Es el indio manguero, con una mujer que apenas conoce por una foto. Bueno, Napoleón Rodríguez dice, les escribo de Colombia. Hola, Napoleón. Y dice, en realidad lo facturó de la siguiente manera el mensaje. Napoleón Rodríguez, ¿les escribo de Colombia? Sí, Napoleón. Estamos dice, viendo. Dice, están locos, hablen de Juan Pablo Montoya, dice Napoleón Rodríguez. Ah. Porque se ve que la gente que no está loca habla de Juan Pablo Montoya todo el tiempo. Sí, y la que está loca no. No, uno entra a un manicomio y el tema de conversación relevante no es Juan Pablo Montoya. Ahora, sale detrás de esas paredes. Todo el mundo. Y todo el mundo. Ah, sí. Juan Pablo Montoya, pero mira tú. Bueno, y... yo te puedo contar una historia. Sí, de Juan Pablo Montoya. Era amigo mío cuando yo vivía en la Tierra. Sí, era amigo suyo. Sí, y venía y me robaba los juguetes. ¿En serio, Juan Pablo Montoya? Los autitos. Sí. Ah, los autitos, sobre todo aquí. Me robaba los autitos y me robaba cucharitas también para ponerle debajo al autito y hacer no sé qué mierda. Juan Pablo Montoya comenzó poniéndole a los autitos plásticos, llenándolos de plastilina y poniéndole cucharitas así para que se desplacen. Así comenzó Juan Pablo Montoya. Después, bueno, se puso esos hoteles extraños. Sí, sí, bueno, lo que quiere decir, en síntesis, que si uno empieza poniéndole cucharitas a los autitos de colección... Puede llegar a cualquier parte. Puede llegar inclusive a correr en la Fórmula 1, hasta siendo colombiano, ¿no? Sí, sí. Increíble. Digo esto de hasta siendo colombiano porque ya hablamos de lo difícil que es llegar a una situación tan competitiva por parte de un latinoamericano. Muy orgulloso por Juan Pablo Montoya. En realidad orgulloso hasta ahí porque el que se lleva el dinero es él. El sí, que, pero que me devuelva mis autitos. Claro, pero que devuelva las cosas que no son... Bueno, seguiremos en este programa que hoy lunes se dedicará a vida y obra de Juan Pablo Montoya. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Y en este viaje interplanetario nos situamos ahora en Chile. Ah, hola, Chile. Allí en Sudamérica dice, hola, soy Lalo Wilson. Hola, dice, Lalo. De Viña del Mar, Chile. Viña del Mar es ese lugar donde se hacen los festivales anuales. ¿No es anual o es cada cuatro años como los Juegos Olímpicos? Es anual, ¿no? Y siempre, y cada no sé, vez se hacen y listo. Se hacen y son horribles permanentemente, ¿no? Ah. Recordamos figuras estelares. Me acuerdo cuando la silbaron a Yuya ahí. Yuya fue a cantar a Viña del Mar y ya. Este ritmo loco. Bueno, claro, y le gritaron de todos los chilenos. No. Gente brava, el público de Viña del Mar es muy jodido. Y ahí está Lalo Wilson, que debe haber sido público de Viña del Mar en algún momento, ¿verdad? Dice, tengo una consulta. ¿Por qué coño estoy resfriado? Me pregunta así. Usted, doctor, ¿qué tal? El doctor Peralta está aquí con nosotros. Bueno, amigo, debes haber tomado frío en alguna noche. Usted es otorrino laringólogo, ¿verdad? Yo soy otorrino laringólogo. Perfecto. Y usted dice que cuestiones climáticas, a lo mejor salió desabrigado o cosas por el estilo. En Viña del Mar, lo agarró la brisa del Pacífico. Yo conozco que este niño corretea por las playas desnudo. Eso puede ser que esté pasando en estos cambios de temperatura en este momento que estamos pasando de primavera a verano, verano, primavera o invierno. ¿Le quiere recetar alguna pasta o algo para que se ponga así? Como... Sí, ponte pasta de mandioca. Está bien, con pasta de mandioca se cura. Gracias, profesor Peralta. Entonces, el Peralta, perdón, vuelva, profesor. ¿Por qué usted es apellido Peralta y habla como si fuera eslovaco? Porque es que tengo familia eslovaca. Bueno, le quiero mandar un saludo a la familia. Voy a mandar un saludo a Tito, Beto y Cachito, que están en Eslovaquia. Bueno, un abrazo. Manden alfajores y dulce de leche. Gracias, doctor. Hacen buen alfajor y dulce de leche también en Eslovaquia. Bueno, sigan hablando temas de actualidad, dice Lalo Wilson. No, podemos hablar de Bush. Sí, no, está bien. Dice que le hacen bien, por si acá hoy es el día de la independencia de Lula, de este país. Va a estar, está candidateado al premio Nobel de la Paz. Le van a entregar el Oscar. Se fumó la pipa de la paz, Lula, en algún momento ya está candidato. pirateado. Bueno, nosotros igual estamos aquí juntando votos para ver si lo podemos nombrar a George W. Bush, el Premio Nobel de la Paz, verdaderamente. Sí. Y imaginamos que sí, muchos de los oyentes se van a aprender en de la paz. Sí, de la paz. Bueno, la que se quede un poco en paz. Eso claro, me gustaría, que ¿no? Quédese en paz, sí, por sí, favor. Sí. Bueno, dice aquí que el Día de la Independencia de Chile, pero bueno, ya ha pasado. Lo que pasa es que este mensaje venía así como retrasado y estaba ahí en los frascos de formol que tenemos por aquí en la nave. Pero ya saludamos a todo el querido pueblo chileno, e inclusive en una fecha muy especial que también fue la del golpe a Allende, lamentable golpe de Estado, que puso en el poder a los militares, a Pinochet, y todo ese proceso que sufrió el pueblo chileno durante tanto tiempo. Hola, don Lagartija, quería contarle la historia de un nene que hasta los 8 años era un chico normal. Pero un día desafortunadamente dejó de hablar. Claro, sus padres desesperados lo llevaron al médico para ver qué tenía. El médico no pudo hacer nada, ni siquiera les dio un motivo del por qué dejó de hablar el nene. ¿Por qué dejó de hablar el nene? Dice, pasó el tiempo, meses, años, y el chico seguía sin hablar. Cada vez que podían o se enteraban de que alguien podía solucionarles el problema, allá estaban ellos. Pero el chico seguía igual, no hacía palabra. ¿Por qué dejó de hablar el nene? Bien, la muda se está emocionando. Muda, tranquila. ¿Qué es? ¿Parecía tu historia? Uy, se puso así. Se toca la garganta como diciendo, se me ha hecho un nudo. Bueno, y el tiempo seguía pasando, el niño no hablaba. También los años tal y fueron pasando, dice, y como su situación no mejoraba, el padre estaba ahí, el chico ya tenía 22 años, y se entera el padre que en Estados Unidos había un profesional que podía darle solución a ese problema. Como su situación económica no era muy buena, vendió el auto que tenía, unos animales también, porque era gente de campo, y allá fueron. Pero todo fue inútil, resignados sus padres, ya viviendo en la pobreza, y ahí estaban, y dice... Ya no le dieron importancia al caso, se dieron por vencidos y el tiempo siguió pasando. Pero qué historia de mierda. Es una historia de mierda, ¿eh? Y un buen día estaba el abuelo sentado ahí en su mecedora, imaginábamos allí, hombre de campo, sentado en una especie así como de hall, ¿cómo se llama? Un Porsche, una cosa por decir. Un Porsche, ¿no? Ahí techado, y el abuelito así en esas tardes de campo, en una galería, amacándose, ¿no? Sí, no se amaque mucho, abuelo, cuidado la columna. Dice, sin... Y bueno, ahí estaba el abuelo sentado en la puerta de la casa y el mudo ingresando a la misma se da vuelta y le dice, hola abuelo, qué vida que te pasas vos, ¿Se imagina el viejo, lo siguiente, adentro, flipó. Claro, flipó en colors, el corazón empezó a hacer taca-taca, casi se le cae, se le paró habló, la pinga. El niño habló. Claro, y le pregunta, hijo... ¿Qué te ha pasado? Tus padres han quemado, han quedado en la ruina, han quemado toda la lana. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no hablabas? Y el muchacho, ya un joven de unos 40 años, le respondió, es que estaba enojado. ¡Claro! Cuando uno se enoja, hay gente muy cabrona, ¿eh? Sí, que sí. Ahí tenemos los amigos vascos, bien cabezadura, que a lo mejor se enojan cuando tienen 4 años y no te hablan hasta los 142. ¡Ya, carajo! Esto lo envió Tiberio a Poniuk de San Nicolás, República Argentina. Personas que a lo mejor... de principios. Sí, muda, ¿tú no estarás enojada? No, no está enojada la muda, está de buen humor hoy. Así que bueno, no sé, a lo mejor un día nos sale con que estuve enojada porque una cosa que dijeron alguna vez. Las mujeres son muy rencorosas en ese sentido, ¿eh? Así que esperamos que algún día a lo mejor la muda está hable y todo. Pablo Álvarez es de Murcia, España, y hace la siguiente pregunta para el señor Lagartija, que todo lo sabe y todo lo ve. Dice, ¿por qué se llama la Tierra si es la Tierra del planeta Tierra, Tierra, si hay más partes de agua? Ya he respondido esa pregunta. Sí, las dos terceras partes son de agua. Y también hablamos de cómo el que le puso nombre es el ser humano que vive en la Tierra. Exacto, por eso. Sí. Si el nombre se le hubiese puesto, ponele... Un delfín, que son inteligentes. Sí, flipper, son muy inteligentes. Flipper. Sí, un flipper. Que quizás él le puso. Ah, a lo mejor se llama de otra forma. Para los delfines. Lo que pasa es que nosotros como. O Moby Dick, por ejemplo. Moby Dick. Y dice: no, yo no vivo en la Tierra, yo vivo en el agua. Claro, en la Atlántida. En el azul, en el planeta azul, póngale. Sí. Ahí está, póngale. Bueno, y entonces. O Rafael Acarrá, por ejemplo. Rafael Acarrá vive en el agua, dice. Sí, está bien. Rafael Acarrá, que es como una sirena, entonces. ¿Eh? Sí. O como una ballena. No sabemos cómo está Rafaela. Bueno, estamos aquí ahora con Juan Pablo, ¿eh? Dice, hola Juan Pablo. Hola muchachos y muchachas y micos, dice. Les escribo para decirles que me he divertido re mucho con ustedes desde que los conocí. Este es nuestro amigo du Brasil, amigo chileno, casi nacionalizado brasileño, porque hace mucho tiempo que está ahí en Brasil, 14 años, ¿no? El doble personalidad. Sí, dice, les doy su dirección, dice, a todos mis amigos. Y la están oyendo también, dice. Les tengo un mensaje a la muda. Muda, una amiga mía te encuentra súper linda y te quiere conocer en persona. Ah, Muda. ¿Qué onda? Le ha interesado la Muda, ha guiñado un ojo. Ah, diciendo, ay, está bien. Podemos llegar a investigar, ¿verdad? Bueno, ahí está una nueva admiradora, ha sumado Muda, ¿eh? Ella está enamorada de ti. Su nombre es Ana Paula. Ana Paula, un abrazo de la Muda, un abrazo por lo menos, un beso en el cuello, Muda. Pero, si se juntan, la filmamos. Claro, sí, si se juntan, la filmamos y los videos estarán. Porque se venden ¿Cómo que no? Bueno, dice que de si... De algún lado tenemos que sacar plata. Escucha esto, Muda. Ana Paula dice que si no te llega a conocer en persona se muere. ¡Ah, oh, carajo! ¿Tú podrías seguir viviendo con el peso de que Ana Paula se moriría si no te conociera, Muda? Bueno... Es complicado porque estamos aquí en el espacio. Estamos haciendo tratativas igual, Ana Paula, porque la Muda ha sido invitada por una escuela de samba del Primo de Malagría, ¿no? Para desfilar ahí para... Claro. Es más, se está poniendo en forma porque hay que bailar durante, ¿no? Zambar. No es bailar, zambar durante más de 5 horas, no sé cuánto dura el desfile. Claro, y estando ahí, así que a lo mejor... Hasta que cante Toquinho. Hasta que cante Toquinho. Cuando canta Toquinho se termina, ahí está, va a catar Coquinho. Y ahí está, bueno, entonces Ana Paula a lo mejor la puedes conocer por ahí a la Muda, ¿no? Y se suben a la carroza las dos y para todo el mundo televisado, ¿no? Saludos a todos y hasta la próxima, dice Juan Pablo. Juan Pablo, te mandamos un abrazo muy tu grande, ¿eh? Desde aquí, desde la nave María Tijuana. Leonardo Cotiño Pinto es de Macaé, Brasil. Ah. Que se ve que es uno de los amigos a los que Juan Pablo le ha pasado por dirección de esta radio emisora. Así que en cualquier momento comenzamos a hablar portugués. Nos vamos para Brasil. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Hola, soy Mara de Paraguay, nuevamente. Hola, Mara. Y como no tengo... Yo no soy Mara, ¿eh? Mara es quien escribe, sí. Dice, y como no tengo mucho para decir, les paso esto. Si nos mandó 58 chistoretes. Muy gracias, muy Mara. En otro momento, Mara, un besito grande y bueno, pasa la pipa, tía, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy Manuel de Caracas, Venezuela. Les escribo por lo menos 8 veces a la semana. No se escucha 8 veces. Ocho veces a la semana. Fíjate tú, tienes 7 días a la semana, no se escucha 8. Fabuloso. Los domingos no transmisiones, no se escucha 8. Por internet, repite, ¿no? Fabuloso, dice, que me hable en paja 45 minutos, dice, muy original. Bueno, a los amantes del humor absurdo visiten y mando una página para que visiten los amantes del humor absurdo que se llama humorabsurdo.hace publicidad en otro lado. Al Caponi es de Culiacán, Sinaloa, México. Ah, hola Al Caponi. Y tiene algo para ofrecer, ¿eh? Cosa, perfecto. Quiere regalar su impaciencia al Caponi, cuestión que a lo mejor... Estamos regalando impaciencia al Caponi. Impaciencia, ahí está, entra en subasta de precio de regalo. Igualmente No, la regala no podemos subastar, no le podemos mentir a la gente. A lo mejor podemos hacer una diferencia, señor Lagartija. Pero hubiese dicho que la vendía. Vio que hay gente que es muy así pasiva y a lo mejor me quiere un poco de impaciencia. Dice, sí. No, a mí me está matando, en realidad en el trabajo yo no progreso, hey, no me ascienden. ¿Necesitas impaciencia? Claro, sí, necesitas impaciencia. Tenemos hormigas para que te metas en el culo, lo que te genera cierta impaciencia, ¿no? Tenemos la impaciencia Tenemos la impaciencia de Al Caponi, que está generada por esta turbina. Ah. Dice, cuando voy al súper y existen 20 cajas para pago, solo funcionan 10. Y eso me reemputa. Sí, ah, es verdad, es insoportable. Sí. A esto hay que sumarle las cajas rápidas, que siempre son más lentas. Sí. A esto hay que sumarle que siempre no se sabe cómo uno, cuando va a hacer una compra, aparecen 4 embarazadas, 5 viejitas que no pueden caminar y ¿qué más puede aparecer? Un delfín, sí, algo. Y la hormiga atómica. Y se atiéndalo rápido porque necesita agua. En este momento no es más atómica y tiene problemas y bueno. Y la dejan pasar. La dejan pasar en las cajas, sí, ¿no? Sí, sí. Y cuando usted va a pagar, le dice: no, mire, viene la pantera rosa. Y la hormiga. ¡Liga atómica! Y se van juntas. Sí, de la mano. Sí. Julián, el toro, es de Toledo. Nuestro amigo toledano de, bueno, España, lógicamente. Dice, acabo de ver su cómic y me pareció de lo más aburrido. Lo siento, pero es la verdad. Está muy bien. Dice, lo importante es que su pinche programa es divertido. Bueno, yo un día antes de que el mundo se desintegre mandaría el carajo a mi madrastra y me follaría a una amiga mía que está muy buena. Bueno, trata de no confundirte y mandar a chingar a quien no corresponde y follar con la que no corresponda, ¿no? Pero ahí está el toro haciendo... ¿Qué es la gente que opina, por ejemplo? Está el director de una película y se acerca y dice, ah, la película me pareció un bodrio, y se va. Claro, el tipo, alguien pidió opinión acá. Claro, nadie se ha puesto en tela de juicio acá. No, pero está muy bien. Llegaron muchísimos mensajes sí, diciendo, oh, qué chingón, qué bueno que está. Está bien que... también lleguen otros. Sí, claro, que no. se arme una balanza como para tener un cierto fiel, sí, ¿verdad? Igualmente había que filtrarlos, ¿no? Sí, igualmente, ojo, igualmente no. No se piden, en la radio lo filtran eso. Cuando dice, a ver, el joto del conductor que es un estúpido y habla siempre... No, ¿cómo es que más? No, es de otro programa. Y es mentira, era para ti, cabrón. Tengo por aquí a Juan Manuel Vargas, que es de Cali, Colombia. Un saludo, Juan Manuel. ¿Papá Noel? Juan Manuel. Ah, está sí, Juan Manuel. Papá Noel también. Es verdad. Nos estás curiando. Un Papá Noel en Cali, Colombia, ¿no? Qué bella ciudad es Cali. Y ahí está Juan Manuel diciendo, ¿por qué, hijos de puta, si te caes, te pegas? Ah, es una pregunta filosófica. Ah. Bueno, entonces vamos a darle esa tacitura. ¿Por qué, hijos de puta, si te caes, te pegas? No siempre cuando te caes, te pegas. Si te caes en un colchón, no te pegas. No te pegas, ¿no? No. Estuvo mal formulado. Lo que tú tienes que ver es por dónde caminar. Si eres de esas personas que se caen todo el tiempo y se pegan todo el tiempo, debes colocar, llevar contigo un colchón o algo. Ajá. Y ir tirándolo adelante cada vez. Entonces vas avanzando y vas primero tirando el colchón y después... Es un entonces, tanto... cuando te caes, no te vas a pegar nunca más. Es un tanto lento el avance, ¿verdad? De esa manera. Pero seguro. Es seguro. Sí, o sea, la lentitud se paga con seguridad. Si tú quieres ir más rápido, ahí está el vértigo, ¿verdad? Dice, no volvería a escuchar un solo programa si la muda no dice una sola palabra. Estamos cagados. Bueno, te vas a quedar así como... Bueno, la muda te va a decir algo. Nunca ha hablado, pero es el momento en que la muda va a decirle algo a Juan Manuel Vargas de Cali, Colombia. Dice que no es el momento. Ah, no es el momento, está bien. No es como la frecuencia de los perros, que a lo mejor Juan Pablo, Juan Manuel la ha escuchado y nos sigue escuchando. Dice la muda que no, si no se recorre con el micrófono, si como no, mierda la va a escuchar. A chingar. Antes de que el mundo se desintegre, le robaría la nave con muda a bordo. Dice que me imagino que está re buena. Bueno, ahí está. Bueno, por aquí tengo aquí a alguien que dice un saludo. Espero que si leen esto, que lo lean. Dice un texto difícil de leer. Es un texto difícil de leer en forma continua. Inténtalo leer en voz alta y seguido, sin parar, rápido, pero sin correr. Bueno, ahí estamos. Toma el tiempo de esto porque parece que es una prueba como las que te toman cuando vas a pedir un trabajo, sí. Te hacen pruebas de pruebas físicas, pruebas psicológicas y este tipo de pruebas estúpidas también te las hacen cuando te van a pedir un trabajo. Venga. Ahí está, para toda la gente de recursos humanos, ahí va. Este gato está vivo, este gato es vivo, este gato le va fácil, este gato forma círculos, este gato en mi casa, este gato tener fiebre, este gato a la hora, este gato un rato, este gato pendejo, pendejo gato, este gato entretenido él solo, este gato por gato, este gato 40 veces, este gato segundo después. Nota, ahora lea solamente la tercera palabra de cada línea. Esta es la forma más fácil de tener a un pendejo entretenido por 40 segundos. ¡Ja! ¡Bingo! ¡Fabuloso! ¡Usted lo hizo mucho más rápido! ¡Usted lo hizo más rápido! Sí. ¿Y ahora con qué me entretengo? No sé, pero casi 10 segundos. Sí, escúcheme. Es increíble. Haz una cosa, Ganso Salvaje. Ahora me debes unos segundos que pretendo recuperar para entretenerme. Claro, porque no nos hemos entretenido. No nos hemos entretenido todo el tiempo que habías prometido. Es que el mundo va más rápido. Esto es muy viejo. Sí, dice un saludo. Y ya póngase a trabajar y dejen de pendejear. Bueno, tengo un amigo por aquí al que iremos ahora. Es el cura fiestero. ¡Ah, sí, el cura! Y lo vamos a aprovecharlo, vamos a utilizar para de paso saludar a toda la gente radioaficionada del mundo. Tenemos aquí un mensaje que ya voy a pasar a leer, pero quiero hablar también y mandar un saludo muy grande a todos los radioaficionados, porque en muchos casos donde todo absolutamente se corta, ¿no? Cuando se sabe de su trabajo realmente espectacular, cuando fue el terremoto en México, también las inundaciones en Santa Fe, en la República Argentina, y así desde que ellos están trabajando de hace varias generaciones y se van sumando y sumando y sumando. Sí, en las caídas de los gobiernos. En muchas cosas, cuando la verdad a lo mejor no se podía plasmar a través de los medios de comunicación o oficiales o los no oficiales que estaban tomados. Sí que sí. La gente de las radioaficionados justamente eran los que mantenían la comunicación. Inclusive, hago hincapié en esto en los radioaficionados mexicanos cuando fue lo del terremoto, y los radioaficionados del mundo y los de las inundaciones en Santa Fe, porque ahí se cayó internet, se cayó el teléfono, se cayó la televisión, dejaba de existir absolutamente toda la comunicación y los únicos estaban ellos ahí con su espada súper poderosa. Así que enseguida daremos una vuelta a través de todo el universo para volver y charlar con el cura fiestero. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. en caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Y en este recorrido ahora nos encontramos con el cura fiestero, todo un personaje ahí en Rosario, hola, Santa Fe, República Argentina, que dice, hola, anoche transmití el programa por VHF, dice, en el canal 71 de Banda Marina. El canal 71 de Banda Marina, a ver, todos los marineros. Atención, marineros. Sí, los que están embarcados. Sí, dejen de pintarse la cara. Sí, se pintan la cara los marineros, ¿no? ¿Por qué se aburren en alta mar? Y dice, a ver cómo me queda esta sombra, a ver cómo me queda este rouge y esas cosas. Pero ahí está, ¿eh? Sintonicen. Sí. La frecuencia 71. Sí, el canal 71. Por VHF, ahí está el cura fiestero haciendo especies de transmisiones sorpresas. Y en simultáneo por la 1043.340 MHz. ¡Ah, carajo! Espero estar diciéndolo bien, ¿no? Cambio fuera, ahí está, QSL. La 143.340 MHz. Estos que son de las radios grandes, los amigos que nos escuchan de Argentina. La radio de los Siete Mares. ¿Se acuerdan de la radio de los Siete Mares, no? Ahí sí. Está que tenía como un mapita y que sintonizabas todas. En realidad se sintonizaban siempre de Japón. Yo no sé, pero andamos ahí. Sí, se ve que tienen mucho poder. Pero bueno, las Siete Mares, que en otras parte del mundo se llamará a lo mejor de otra manera. Seven Seas. Y ahí está, claro, Seven Seas, no hay mucho margen, ¿no? 143.340 MHz y el canal 71 de Banda Marina, gracias al cura fiestero. Y fíjense, entre estas cosas de las particularidades que tiene alguno cuando va por una cosa que a lo mejor parece intrascendente o parece muy particular y descubre mundos, ¿no? Ah. Una cuestión, porque nosotros ahora estamos siendo transmitidos por el canal 71 de la Banda Marina y por todo eso, porque nada más el cura fiestero quería que lo escuche Betiana. Atención, Betiana. Que lo escuche Betiana, nos ha escuchado un montón de gente maravillosa. Una gran amiga que vive en Victoria, Entre Ríos, dice, sí. Por supuesto, entre bloque y bloque, dice, ya que con los 40 minutos, dice, mucho tiempo, como para ocupar el canal 71, los oyentes preguntaron que qué era eso, que de dónde salieron y todo eso, pero en ningún momento me pidieron que deje de retransmitirlo, sino todo lo contrario. Así que supongo que me van a decir que entonces que me vaya a cagar. ¡Vete a cagar! Exactamente, pero dice, pero como hay mucha gente de las islas, dice, la Invernada, los marinos, el charigüé y los lobos que no tienen tendido eléctrico ni televisor, muchísimo menos internet, solo cuentan con una batería de 12 volt, una celda solar o generadores, los más pudientes, dice, una radio y VHF es lo único que, bueno, con lo que están en contacto, ¿no? No te vayas a cagar. Así que no, vente, pero bueno, un abrazo, cura fiestero, la verdad, gracias. Que nos cuenta, estaremos muy agradecidos porque, bueno, como decíamos, los radioaficionados, cuando todos los tendidos eléctricos y fracasa la internet, y fracasa las antenas, y fracasa todo ese tipo de cosas. Sobrevive el radio aficionado. El radio aficionado. Así que un abrazo grande para esos héroes anónimos que están ahí haciendo de la comunicación cosas que valen realmente la pena. Bueno, y dice, go, go, go, no rompan todo y no se vayan a la mierda con invisibilidad al radar. Dice, bueno, con esto les digo que ya no solo los escuchan por internet, de FM tradicionales, sino que en parte de Rosario, las islas de Entre Rianas y la costa de Victoria también se los escucha durante las noches por Banda Marina en el 71 y fuera de banda por el 1043.340 MHz de la estación de María Magdalena, que es el nombre que le puse a la antena. Bueno, listo, por el perfecto. Momento es todo postdata. Saludos al Mico, que mi laburo se ganó el cariño de todos al reemplazar su voz a los pedorros ruidos de Windows, como son el Asterix. ¿Qué es el Asterix? ¿Qué es el ruido de Windows? ¿Qué le porque ruido está, Windows. Porque está el famoso, es como ruido. Un ruido Bill Gates. Ah, es un ruido Bill Gates. Bill Gates, sí. Cuando se caga, se tira un pedo. Windows, como sí, el de Clipo, por ejemplo. Sí. Eso cuando podría anda... ser. Es, el de Clipo es de como un hijo de Bill Gates. Gastritis, ya es una cosa así, un hijo de... Sí. Bastante molesto Clipo. Pipom, es súper molesto. Y hace esas cosas. Bueno. ¡Bátale Clipo! Y él dice, el pling, dice, y el clink clung, dice que sonaba cada vez que nos mandábamos una cagada. Es horrible, ¿no? Te anuncia, has tocado lo incorrecto. Clink clung, una cosa terrible. Oigan, gente, es el mismísimo Foquito saludándolos a todos, dice esta vez. Hello, Foquito. Entré a la página de internet y vi unas caricaturas de ustedes. ¿Por qué no ponen unas fotos? Porque somos así. Porque están las caricaturas. Somos caricaturas, que quiere que pongamos fotos de qué mierda. Dice, y alguna en toples de la muda. En realidad, es gente que pide una cosa, en realidad va otra. Quiere ver la teta. Única que va a aparecer en toples es la novia del Mico. Cuando vuelva, prometió que iba a hacer fotos en toples. Sí, porque sí, ella sí circula Mico, por la calle. Ella me sí, dijo. Mico, es una... No la deja el Mico. No va a haber toples. Se ha puesto canuto el Mico, una cosa de locos. O sea, la hemos visto toda en toples y él no, ahí. Dice... se ha calentado. Bueno, dice, ¿no les parece? ¿Qué dicen? Una muy buena, tremendo taco de ojo que se mandarían todos los días sádicos. Dice, han puesto las últimas fotos que les he mandado, póngalas, es la gente más brava de todo Perú, ¿no? Porque le tenemos miedo a la gente más brava de todo Perú. Sí, sí. Nos quedamos con la gente mejor de todo el Perú. Bueno, me despido. Hemos publicado gente de Perú, que es cierto. Que, aparte ya estamos dudando de que sean oyentes, porque hay gente que aparece, publicamos la foto y nunca un mensaje, nunca los oímos, nunca claro, nada. Claro, tienen que mandar. Así que, al carajo, vamos a ponernos más exigentes con las fotos de oyentes. Sí, más exigentes. Hey, les hablo desde Colombia. Quiero que sepan que hoy es la segunda vez que los escucho una emisora por internet y me parece muy chévere. No a nosotros, es la segunda vez que claro, escucho una emisora por internet. A lo mejor lo hizo previamente con otra, ¿no? Dice, bueno, me parece muy chévere. Espero que sigan con esto y que me escuchen este mensaje y saber que los argentinos hablan mucha mierda y hablan muy raro, dice. Así que cambien de locutor y pongan uno que sea colombiano. Bueno, querido amigo, vengo de Colombia directamente. Estuve viviendo mucho tiempo en La Habana, Cuba, por eso hablo de esta manera. Igualmente tenemos a alguien colombiano que puede locutar perfectamente. Con ustedes, damas y caballeros, desde Colombia, directamente, el Cresto. Hola amigos de Radio Trans, soy Cresto, comunicándome desde la nave sin nombre. Les envío un fuerte abrazo a los tripulantes de la María Tijuana y un saludo a los ciberoyentes de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Agur. Ahí lo tuviste, ¿eh? No suena muy colombiano. No suena colombiano porque ha estado mucho tiempo. Llevo campanita, no jodas. Está campanita. En el Euskadi, por esas cuestiones, está en España. Entonces, bueno, pero no, colombiano de pura cepa el hombre, ¿eh? Sí. Ahí está, bogotano, criado en Ibagué. Bueno. El perro es de Caleta, Olivia. Ah, hola, y justamente perro. Hablando, ya que ha llegado Campanita, sí, ¿no? Que es Campanita. La que anuncia el final de los finales. Se pregunta el perro, Campanita, ¿es el hada de Peter Pan? Que se quedó... Está bien. Como primer punto. Sí, vamos a dividir la pregunta. Campanita que... es el hada de Peter Pan. ¿Que se quedó sin laburo? Sí, también. No sé si se quedó sin laburo. ¿Y ahora trabaja para ustedes? Viene acá, joder. Claro. Es un... Pero la gente que trabaja... No sé si joder, trabaja. ¿Es su trabajo, Campanita? No, ella anuncia los finales. Hasta responde, ¿no? Con la campanita. Dice, ¿o es la misma que marca el turno de 40 minutos del telo? Ah, sí, también. Si te aparece, es ella. Yo me imagino al perro en un telo. Digo lo que es telo porque se utiliza mucho en Argentina ese telo. Un hotel alojamiento. Es un hotel alojamiento, un hotel donde las parejas van y hacen el amor. Alquilan un turno, no es para pernoctar ni nada por el estilo. Alquilan un turno, bueno, algunos zarpados pernocta ahí, claro. Dice, hace 10 días que estoy en un telo, no sabe lo que debo, no me puedo ir de acá porque me hicieron mierda la tarjeta. Pero bueno, perro, puede ser. Ahora, generalmente en el telo es un telefonito que se acabó el turno. No, pero sí. Si a él le aparece Campanita, puede ser. Si aparece Campanita, cabrón, bueno, tírale con algo. ¿Qué sé yo? Eso pasa porque está saliendo con Peter Pan. Sí. Entonces ella se pone celosa. Claro, suele andar por los telos con Peter Pan y ahí la encuentra. Bueno, muy atentamente el perro 31. Perro, un abrazo para todo el sur, allí en la Argentina, para Caleta Olivia especialmente, ahí está el perro. Se vende palo de fregona, buen estado. Interesados, pónganse en contacto. No queremos comprar palo de fregona. ¿Qué hacemos? Lo metemos. Dice, y si envían el mail, ahora les regalamos el cubo. Dice, no queremos cubo. ¿Sabían tampoco una cosa? Háganme un favor. ¿Por qué no putean un poquito a Bush, ¿ok? Dice, no, bueno, ¿por qué a Bush? ¿Por qué agarrarse una persona todo tan buena? Sí, ¿por qué putearlo a George W. Bush? Con pensamientos tan lógicos y puros, naturales y puros. Sí, y cantos. Ahí está. No lo vamos a putear. Ah, me llamo Guti, dice. Mire, Capitán Melilo, se ha comunicado el Guti. El Guti es argentino y vive en España, ¿eh? Ahí está. Dice, chao, un beso. No, perdido contacto. Está bien, ya ni una cosa de loco. Lo tengo a Juan Martín. Ay, Jan Alberto, no sé cómo se pronuncia esto. J-A-H-N. Han Alberto es de Santiago de los Caballeros, ahí en el pueblo de República Dominicana. Tiene 16 años, nos ha enviado la foto y está ahí. Eres muy pequeño para estar haciendo estas cosas. Sí, ¿cómo está? Que no se enteren tus padres que están escuchando esta emisora, porque si no te van a decir, ¡ah, niño, cómo escuchas esta porquería! Hay partes donde vienen perritos y fosas. Sí, sí, pero esta es la realidad. O sea, Han, no te vas a enterar de nada aquí que la realidad no te muestre de manera mucho más cruenta. Así que nada, un abrazo grande para la gente de Santiago de los Caballeros, ¿no? Ahí en República Dominicana, queridos compañeros. Lo van a conocer a Han Martínez. Se cae todo a carajo. Está ahí con unos auriculares muy concentrados escuchando, La tengo aquí a... sí, no, no tenga nadie. El gato de Cancún. No tengo a nadie, que tengo un montón. A Virtus de Piñán, Francia. Hay muchos mensajes, amigo. El hombre que era experto en follar ahí cerca de los puentes, ¿no? Se ponía quesos en las rodillas para que ya no le duelan. Le dolían las rodillas. Estaremos con él. Con Pablo Álvarez de Murcia también. Con el amigo Timo. Sí, no tengo ningún cumpleaños. Hoy no me ha quedado nada pendiente porque yo tengo miedo. Hay alguien que cumplió año ayer. Festejemos el domingo cumplió año alguien y me lo estoy equivocando. Y bueno, para él le festejaremos mañana. Sí, también es cumpleaños. Es verdad. Cumplieron sí. años ayer, antes de ayer sí. y antes de contra recontra de ayer. Sí, no sé y para los que cumplen años hoy, muy feliz cumpleaños. Sí, amigos. No, pero estaremos mañana con él. No sé si fue Dark Nemesis. Ah, no, Víctor, justo. Cumple la velita. Víctor de Piñán, Francia. Ah, Víctor. Cumplió 21 años. Debe estar en el puente. Sí, debe estar en el puente follando. Así que lo dejamos ahí, Víctor. En el de Aviñón. Sí, en el puente de Aviñón. Y mañana estaremos en tu cumpleaños, Víctor. Un abrazo grande. Bueno, estamos saludando a toda la gente de la red de retransmisoras terrestres, Radio Mix desde Tandil, ahí está, para toda zona de influencia. Le mandamos un abrazo grande a nuestro querido amigo Fernando ahí en Tandil, a toda la gente de Tandil que nos escucha por Radio Mix. Frecuencia cero para toda capital de la República Argentina y también para, lógicamente, sí, alrededores. De influencia, alrededores, zona oeste, a todos los amigos que nos grande, escuchan. Javi. Frecuencia cero, Javi Hernán, un abrazo grande ahí, la gente siguiendo, poniendo huevo aguante ahí, frecuencia cero. GLD Gay Radio. No sabemos si estamos diciendo bien radio. A lo mejor ellos le dicen radio, ¿no? GLD Gay Radio desde Guadalajara para todo el planeta Tierra, ahí a través de internet. Les mandamos un abrazo grande a los chicos que se han prendido y esperemos larga vida para todo eso, ¿no? La voz de los caras de Bahía de Caracas, Ecuador, para todo el mundo. En determinado momento vamos a tener que hacer más simple una síntesis. Un amigo de Bolivia que siempre nos retransmite, no sabemos ni a qué hora, ni cuándo, ni cómo. Y al amigo cura fiestero que nos transmite para todos los radioaficionados, sí. Un abrazo grande. También para el Chacalito de Centro Río. También para la mierda. Se cae todo. Sí, se Chacalito, cae toda la antena, es verdad. Sostén todo porque se cae. Bueno, ahí está. Veo mundo a la Tierra. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un control remoto. Como un control remoto de esos que tienen canales para cambiar para arriba. Tiene para demasiados abajo. Botones. Sí, demasiados. Pero no sé si todos andan o sirven para algo. Porque hay muchos controles que tienen un montón de botones que no sirven. Sí, de programación y tú programas. Cosas y al final al pedo y todo eso. Bueno, no toquen todos los botones, los botones sirven. Fíjense cuáles son los botones y úsenlos. Sí, ahora les pido una cosa: tengan ustedes el pleno control sobre el botón que dice encendido y apagado, Sí, no vaya favor. A ser que otro hijo de puta vaya y toque el botón de ustedes que no corresponde. Así que cada uno con su botón, damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en su monitor, por el left o el right, en los canales de audio que nos sintonicen a través de las radioemisoras de la red de retransmisoras terrestres. Saludando a toda la comunidad hispanoparlante para reencontrarnos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por casa, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh es poderoso, ¿no? Se toma unas mieles, se tira un pedo, nos vuela al carajo. Sí. O sea, puede ser más a mí poderoso. No me cae bien. A mí tampoco, pero al carajo. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Nos despiden de Los Ángeles, California, el señor de México. Hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, Un beso muy, muy grande. Desde Panamá. Hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Complimenti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, buenas a la puta y suerte para todos. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.